guau, guau, guau, guau. ¿Qué es lo que pasa aquí? Comienza en la Black Party. Escúchenlo. Everybody be glad they had us, cause we're so thuggish, ruggish, and yo, we're good humble people. On the ground to teach the world to be a thug in harmony, so peaceful. And if no one can reach those blowing this instrument wide open, making examples out of we soldiers, giving you the real thrust of devotion, bringing my city with me, amen. Every day it's going down, in the town I stay, come around my way, hit a beat to the thug, the sound, with all of my peoples on their feet, now can I get them all? We never been weak, we always strong, that's how we live. We're giving the thing that ready for really get to life. All about the things where you were fantasized. I know you dig the way my step, the way my make me stride. Follow your feeling, baby girl, because they cannot be denied. Come take me in at the night, I make her get it amplified. But I trip for run the ship, and I go slip, and I go slide. In other words, the love I got to give it certified. For give it the toughest, longest life of mine, girl. Baby boy, you stay on my mind. Come on, tell me how you feel. Acércate a ellos y vas a notar que los sureñitos, mami, yo te va a quedar. Se te va, se te va, se te va a quedar. Se te va, se te va, se te va a quedar. Se te va, se te va, se te va a quedar. Se te va, se te va, se te va a quedar. Muy buenas tardes, cuando son las 8 y 1, una hora menos en la comunidad canaria, estoy escuchando el La Black Party, vuestro programa favorito de rap de Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Y hoy tenemos un invitado especial, entrañable, porque ha acabado ya los estudios, ya empecé a las vacaciones y bueno, saludo un poquito. Hola, buenas tardes. Ahí teníamos, Enriquillo, ¿qué? ¿Cómo ha ido el curso este año? Bien, me ha gustado. ¿Me ha gustado? ¿Buenas notas? Sí. Pero pégate un poquito al micro. Vale. Que no se pega. Pues, y empezamos con una cosita guapa, Enrique. Estos son Chris Kelly y Chris Smith, llamado Chris Cross. Uno de ellos murió, por cierto, que ya lo pondremos en un capítulo de Rapeando desde el Cielo, segunda parte, porque ya hicimos la primera. Esto del álbum Da Bon, y así se llama esta canción, Da Bon, de 1993, y aquí comienza el La Black Party. ¡Escúchalo! Cradle. Cause I'm a nappy, happy, bad little son of a gun. And in my eyes, nigga, you don't want none. Cause on the mic I get dumb, nitty, nitty, dumb. So watch your back when I say here it comes. I know you hear me coming. So you best to watch your back. I know you hear me coming. And I'm called the making and making a mad. But can I drop the bomb? Can I drop the bomb? Can I drop the bomb? Here it comes. From the gate to the cross comes with nothing but flavor. We get our own on our own, ain't asking for no favors. With you, the one we do that. bang till the party people swing. Cause I'm a little roughneck, tippy tippy tough neck, causing you to get enough respect. And all them little punks talking junk, bring it on. Cause I just love taking punks out homes. Cause I'm a nappy, happy, bad little son of a gun. And in my eyes, nigga, you don't want none. So watch your back, or come and start running. And doodle on yourself when you hear the daddy coming. I know you hear me coming. So you best to watch your back. I know you hear me coming. And I'm called the daddy man. But can I drop the bomb? Drop the bomb. Can I drop the bomb? Drop the bomb. Can I drop the bomb? Drop the bomb. We'll hear it. Say what? Come. I'll be coming around the mountain when I come dropping the bomb. Creeping up on them rubber room suckers who wanna get some. So feel the wrath of a brat with the Mac pack. Walking over you like the bottom of a doormat. I didn't gain props cause I was a single daughter. I had to earn them dropping dynamite like Jimmy Walker. I can play any more than a bird in a sticky cage. Give me 30, 30 half caliber half gauge. And if you don't know what I'm talking about, test me out. We're in the pink, hotter than the last Boy Scout. Scoping out niggas like I need a winner. Bueno, y cómo no, ¿qué sería sin la Black Party sin los saluditos? Pues vamos a empezar con los saluditos. Sademi, Jordan, Rachel, las niñas de Carranque que estaráis escuchándonos. A ese Paco, ese Curro y Miguel que van de camino de Palmar. Ahí, claro que sí, unas buenas vacaciones, Paco. Que hoy no está, por cierto, está de vacaciones y no está en ninguna línea de autobús. Arcanío, Armiguelón y Abane, pues claro que sí. A ese KDJ, Davi, los compis de Onda Terral, a ese Jairo, a Inma, Andrea, Paula, Moy y por favor, mi fan número uno, Everly. ¿Y a quién más? A ese Rulas, Manu, un abrazo. Y a ese Rulas también. ¿Y ahora con qué vamos? ¿Con qué vamos? Con una canción de un freestyler muy famoso de Argentina llamado Woz, y es un temazo que se llama Canguro. Escúchenlo. Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube si donde nadie sube. No vengas a molestar, dicen que está todo mal. Bueno, yo soy más que bien acá y no te pienso ni mirar, cielo. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traguen y callen, esto está deshecho. Párense siempre derecho. Cállenlo, cédenlo. Que hagan lo que quiera, pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo. Que hagan lo que quiera, pero sáquenlo. Ey, háganme caso. O no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley. Dame mi blister, mi party, yeah. Buah. Portada de canguro, golpe duro. No podemos parar con esto, negro, te lo juro. Pa' meterle en el trago. 5 minutos acá y ya estamos cansando el trago. Su mago nos quiere hacer desaparecer. Pero esta plaga rara nunca para de crecer. Somos de los pocos locos que andan buscando placer. Y aunque quieran vernos rotos, nos damos brazos a torcer. No para de toser, trabajando 12 horas. Cobra 2 monedas al mes pa' mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia. No me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Ay no, no hace falta gente que labure más. Hace falta que con menos se pueda vivir en paz. Mándale ganas, te perdás. Acordate dónde estás. Fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Dice what up, estupendo. pega como coca. La gente baila loca, el cuello se disloca. La droga en los dedos que vaya de boca en boca. Sentí como te choca esa vaina, subió la nota. Salto como una pulga, empezó la purga. Largo todo fresco como un purga, ni gané. Otra vez con sed, entre fiebres y migraña. Vuelvo a soñar con un viejo en el medio de una montaña. Me miró y me dijo, de la vida nadie se salva. Y eso de la juventud es solo una actitud del alma. Que virtud extraña, ahora me quema las entrañas. Mi mejor conversación la tuve ayer con una araña. No sé qué hora es, ni me interesa. Casi siempre son 4:20 y estamos de la cabeza. Con simpleza, birra barata y mala en lata. Mala planta santa esa, la que calma el cuerpo y te lo desestresa. El jude está de fiesta, el culo se te tensa. Entiendo que te molesta, la empatía te cuesta. Y ahora gritamos y cantamos nueve de protesta. Porque preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta. Se creen dueños, salgan del medio. Lo digo en serio, fuera la chuta que meten al barrio. Le tira a los pibes y le mata los sueños. Bueno, juego, te dale grande el agujero. Que estamos quitando de nuevo, sacando pa' fuera que son carroñeros, ñero. Dicen que está todo mal, bueno. Yo te imagino bien acá y no te pienso ni mirar, cielo. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traen y callen hasta estar deshecho. Parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo. Que haga lo que quiera, pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo. Que haga lo que quiera, pero sáquenlo. Ey, háganme caso. O no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley. Dame mi blister, mi party. Pues ahí teníamos a Woz, argentino, temita que la ha elegido Enrique, ¿eh? Un temita muy guapo. Y ahora, ¿por qué he puesto esto? Escucha, escuche, escucha, Enrique, a ver si te acuerdas. Lonely, I'm Mr. Lonely. Esto era Lonely de Bobby Binton de los años 50. Pues Akon tiene este Lonely, guapísimo, escúchenlo, Akon aquí, en Onda Terral, ¿dónde si no? Parece una de las vidas de Chippy Chop, ¿no? Guapísimo, escúchenle con Lonely. Yo, this one here goes out to all my players out there, man. You know, they got that one good girl, dog, that's always been there, man. Like, took all the bullshit. But then one day she can't take it no more and decide to leave. I woke up in the middle of the night and I noticed my girl wasn't by my side. Could've sworn I was dreaming, for her I was fiending, so I had to take a little ride. Backtracking on these few years, trying to figure out what I do to make it go bad. Cause ever since my girl left me, my whole life came crashing and I'm so, so lonely. Mr. Lonely, I have nobody. Mr. Lonely, I have nobody to call my own girl. Can't believe I had a girl like you when I just let you walk right out of my life. After all I put you through, you still stuck around and stayed by my side. What really hurt me is I broke your heart, baby. You were a good girl and I had no right. I really wanna make things right, cause without you in my life, girl, I'm so, so lonely, Mr. Lonely. I have nobody to call my own girl. So lonely, Mr. Lonely. I have nobody to call my own baby. Been all over the world, ain't never met a girl that could take the things that you've been through. Never thought the day would come where you would get up and run and I would be out chasing you. Cause ain't nowhere in the globe I'd rather be. Ain't no one in the globe I'd rather see than the girl of my dreams that made me be so happy but now so lonely. So lonely, Mr. Lonely. I have nobody come on home. Baby girl, I didn't mean to shout. I want me and you to work it out. I never wish to ever hurt my baby. And it's driving me crazy, cause I'm so lonely. Mr. Lonely. Have nobody. On my own. So lonely. Mr. Lonely. Have nobody. On my own, girl. So lonely. So lonely. Mr. Lonely. So lonely. Pues ahí teníamos a Akon y su Lonely. Bueno, que tenemos un chat en directo a través de ondaterral.com o en la aplicación Onda Terral. Que ya me están diciendo, venga, que empezamos con la Blast Party. Ese es Fran el Canío. Después, aquí está Jairo. Aquí estoy, he vuelto un viernes más. Hoy padre e hijo. Y aparte me dice quemaviejas. ¿Por qué quemaviejas? Pues porque ayer fue San Juan y quemé a una muñeca, que era mi madre, en los carnavales. Y me dice que es más vieja, ¿será mamón? Y más cositas, saluditos al Elber, pues, y claro, José, qué recuerdos, ¿eh? Del Akon, del Only. Muy guapo, pero bueno, no pasa nada, las cosas de la birra puede otra vez empezar. Estamos de descanso, veranito, y para... calentar idea y a la próxima temporada habrá más cosas de la birra, yo creo que sí, porque molaba ese programa. ¿Y ahora con qué nos quedamos? Con un artista que a mí me gusta mucho, que se llama Purenega, y un poquillo de raga para el cuerpo, que es muy bonito, porque me gusta mucho este tema y escúchenlo. Ahí hay un poquito nervioso que está, pero no te preocupes. Purenega, vamos a escuchar un poco de raga. Hey, original. Canovella City, una producción que on. Ribby them, ribby, ribby, ribby boy. Original from the world. Reggae music warrior, warrior them. Yeah, man. Representando el sonido callejero, nego. Respect and love, more love. Hey. Pure nigga, respect, please. Ya no hay camino que recorra tu pasado, tan solo cicatrices de batallas por ganar. El tiempo dice quién se quedará a tu lado y quién dará la vuelta para nunca regresar. Toda persona tiene su forma de amar, pero pocas con amor y solo queda soñar. Lo que daría por llenar este lugar con el tacto de una flor y la música del mar. Cuánto nada cuesta tanto como tener el cielo entre mis manos y no ver a quién se va. Canto y así curo mi llanto, doy gracias a la vida por la familia y que solo de verdad. Tic tac suena el reloj y recuerdo que no debo perder el poco tiempo de ti. Ay, Kion, dispáralo, el resto lo pongo yo. Puro sonido de alegría en el blog. Ey, tic tac suena el reloj y recuerdo que no debo perder el poco tiempo de ti. Ay, Kion, dispáralo, el resto lo pongo yo. Puro sonido de alegría en el blog. Ey, Seishan, a Cali with a fan connection. Original reggae music, que un estudio presidente. Háblame de amor, pensamiento que no tienes mujer, y eso solo lo sé yo, que no me diste ni un día de placer. Y pide, muévelo, muévelo, muévelo, el sonido en la party, tremendo champion. Y dice, muévelo, muévelo, muévelo, original labón. Y dice, voy navegando por el mundo, dame solo un segundo y te muestro quién soy. El mensaje más profundo, con el papel me fundo y chillo rude boy. Caminando por el mundo, dame solo un segundo y te muestro quién sabe, bye, bye. Reggae music, dance, I roll out them. Cali with zone, Cali with them.

barrio. Por las malas rachas ya era hora del cambio. Padre de familia con la droga sin salario. Si el niño pasa hambre, el de adelante su adversario. Toda la vida entre la espada y la pared, rezando a los dioses pero perdieron la fe. Tienen los recuerdos que nunca venderá. Se los lleva hasta la tumba aunque lo vayan a matar. Toda la vida por delante y le tira sin miedo, buscando la ruina por los cuartos y por los medios. Con los ojos rojos dando palos como ciego. Aprendimos a vivir con el sufrimiento. Y así perdieron el futuro. Luces de neones, adicción y los conjuros. Línea discontinua, el diablo nocturno. Mira a tu familia, ya nunca estamos juntos. Y así perdieron el futuro. Luces de neones, adicción y los conjuros. Línea discontinua, el diablo nocturno. Mira a tu familia, ya nunca estamos juntos. Se nos va, se nos va. Como el agua entre las manos. Mala vida insana y los juramentos falsos. En una mano el rosario, en la otra el pecado. Corazón y mente, cada uno por su lado. Ya nunca sonríe con el rostro pálido. No es supervivencia, es instinto básico. Ataques de ansiedad por los cambios drásticos. Que no falte su pan, que lo bueno pasa rápido. Los males te quitan el sueño. Todas las noches sin dormir por los demonios internos sin señales. El daño es eterno. Aprendimos a vivir con el sufrimiento. Y así perdieron el futuro. Luces de neones, adicción y los conjuros. Línea discontinua, el diablo nocturno. Mira a tu familia, ya nunca estamos juntos. Y así perdieron el futuro. Luces de neones, adicción y los conjuros. Línea discontinua, el diablo nocturno. Mira a tu familia, ya nunca estamos juntos. Perdieron el futuro. Adicción y los conjuros. Pues ahí teníamos Fran desde cero y su línea discontinua, en el que este chaval sale en el videoclip. Ya sabéis, después de la Blast Party y la sesión de MDJ, podéis buscarlo en el YouTube. Fran desde cero, línea discontinua, y veis el vídeo que está muy currado. A cargo de Catman también. Ay, por cierto, saludito al que hace el padre de Enrique. A ese Francesco, nuestro taxista favorito. Saludo a todos los taxistas, en especial a los de Torremolinos, Tened cuidado, chicos. Y seguimos con más cositas. Porque viendo un anuncio me dice Enrique, pues a mí me gusta esta canción. Y lo puse a buscar. Es un reggae, no es raga, es reggae. Y la verdad es que está muy chulo. Os dejo con Sister Nancy y su Bam Bam. Vaya a saber de qué anuncio hablo. Escúchalo. Tell me say one thing, Nancy, can't understand. One thing, Nancy, can't understand. What make them a talk about me ambition? Say what make who them a talk about me ambition? Come and say some of them a ask me where me get it from. Tell some of them a ask me where me get it from. I told them no, no, it's from creation. I told them no, no, it's from creation. Bam, bam. Some

Somebody drink tonight. Get that whiskey. Por ahí viene el perro. Por ahí viene. Rosa. Va bien, va bien. Cae la gorra. Yo. Check it out. Swing the bat on you like the devil himself. Put it on in sickness or health. Nigga, you could only breathe with help. I ain't playing. You don't wanna hear what you're saying yourself. Hit the street with incredible beats. We renowned for tearing it down. Never have you heard a similar sound. Like a drop off when shit pop off. Feel a hot one. Side scorching from a hot gun. Niggas get lost in the buildings with money and the children. Not the type to talk too much or catch feelings. Dominican flag over the bed on the ceiling. Protect everything I rep. That's the first thing. Many things follow. Bullets stay hollow. You acting like if we don't chew, you can't swallow. Niggas try to change my plans. I'ma beat you till I break my hands. Jew to German, every place I stand. Hey yo, it's big sight, baby. You don't want no problem. Suckers want war, then yo bomb 'em. Bring the heat, squeeze the flame torch. Then peel out in a convertible gray Porsche. I'm 3 miles ahead of you, I took the plates off. Just in case a snitch wanna get paid off. Pull out the chainsaw, it's a musical massacre. Cut the head off, the driver and the passenger. Sick my dogs after you, have you climbing a tree. Just another crime in the street. Ain't nothing better than finding a beat. So if you find that and try to blow my spot up, get shot up. Means it's over, bro. Method Man on a remix, it's over, yo. Beat Nuts, flip the beat, it's over, yo. It's a Beat Nuts thing, yo, you know how that go. Come on. What kind of Beat Nut am I? Spanish fly, P-O-P-P-I. Who got the live special guest for the night? Excuse me as I kiss the sky. Yo, one-on-one through the nasal. To put food on the table, I brush associated labels. Ready, willing and able to rock cradle and rock steady. When I get the drop, I drop heavy. Twist the metal mask and machete. The guard don't want beef, he want veggie. Plus science over deadly metal. Who got him gassed on his own Getty? Battery back, he ever ready. Now what's fucking with that, huh? Not you, you chocha. I fuck with Beat Nuts. Living la vida loca. Gallete la boca. See the Spanish fly on the sofa. One word, he slap you with the toaster. Keep it in the holster on safety. Put yourself in timeout. Playing with this dough, let me find out. You ain't hard to find, though. Barrel on your tonsils. She got a blind, no, she got my mind, though. Pues ya va quedando poquito, quedan 8 minutos, ya va quedando poquito para que en la Black Party termine la jornada de hoy. Pero vamos, que todavía quedan unos cuantos temas, ¿eh? Por ejemplo, este también lo eligió este hombre porque escuchó el tema y le gustó mucho. Esto va dedicado a las drogas, que las drogas son muy malas, son malísimas. Estamos hablando del grupo Solo Los Solos y esto es Pues Cómo No. Es una calamidad, chaval. Esto se está quedando vacío, coño. Escúchalo. Te seca de prisa. Se está derramando la vida. Si quiero más, pues cómo no. Si quiero más, pues cómo no. Si quiero más, pues cómo no. Si quiero más, cuanto más mejor. Si quiero más, pues cómo no. Si quiero más, pues cómo no. Si quiero más, pues cómo no. Si quiero más, cuanto más mejor. Llega el jurásico, psicopático, extra fanático. Ahora la marihuana hace efecto en el ático. No estés estático, sáchate tráfico. Soy el cabronazo rimador, super matemático. Es sintomático, digo yo con voz de asmático. Estás en mi parque temático. Sacude el látigo, se orden automático. Hacia el joven marginal, apático, cismático, siempre enigmático, esporádico, con manejo táctico, ya es un clásico, siempre práctico, en la calle, juego de mano mágico, el sátiro lunático, cuenta historias de tipo trágico, sin ningún ánimo simpático, portavoz crítico, sarcástico, en la comedia de la vida, actor dramático, de manera y modo elástico, mis palabras se pegan a ti como un profiláctico, tira, quieres vivir muy deprisa ya la vida, pero la muerte te gana la partida, ella te domina, te dejará sin iniciativa, El aire que respiras contamina, Dios. Y es que es tan fácil ignorarte. Al diablo muchos si el alma prefieren confiarle. Si quiero más, pues cómo no. Si quiero más, pues cómo no. Si quiero más, pues cómo no. Si quiero más, cuanto más mejor. Si quiero más, pues cómo no. Si quiero más, pues cómo no. Si quiero más, pues cómo no. Si quiero más, cuanto más mejor. 7 de la mañana, llegas a casa, arrastras. Anoche no dijiste ya basta. Quemando la última tacha. Empiezas a sentirte como una sucia cucaracha. Crees que estás en mala racha. Pero hace tiempo que la muchacha te la pegó con el cacha. Arañas tu bolsillo. ¿Dónde estarán las malditas llaves del castillo? Cuida, chico, no te confundas de domicilio. Con el cigo que llevas casi llegas al suicidio. Restos etílicos y ácidos en tu cerebro. No hace que olviden tus quiebros. Y es cuando el miedo atrae a los demonios. Es el pan de bullying. Llega a los reyes del insomnio. La vida flota sobre tus botas. Es cuando notas que el tiempo que te queda se agota. Y llora la cabeza que traíste bajo el brazo. Que manda de viajes a ningún lado. Hace que el pisado al sol con tus sábanas. Luego volverás y a tu camello llamarás. La realidad te la trae la luz del día. Ultravioleta renueva la profecía. Es igual más tarde te preguntarán si quieres más. Pues cómo no, cuanto más mejor. Si quiero más, pues cómo no. Si quiero más, pues cómo no. Si quiero más, pues cómo no. Si quiero más, cuanto más mejor. Si quiero más, pues cómo no. Si quiero más, pues cómo no. Si quiero más, pues cómo no. Si quiero más, cuanto más mejor. Yo me y ahora sí llegamos al final. ¿Y cómo es que te ha parecido esta experiencia, Enrique? Me ha gustado mucho. Ha sido una de las experiencias más bonitas que he sentido. Pues sí, porque tú de mayor me dijiste que querías ser narrador deportivo también. Así que como ya hemos terminado los exámenes, el colegio y eso, digo, pues vamos a hacer un programita tú y yo juntos. Y ahí lo teníamos. Y para terminar, vamos con una cosita que te gusta. Si yo te digo quién canta Booker T, ¿quién es? Bad Bunny. ¿Y J Balvin no cantaba nada de eso? No, no. Bueno, pues te dejo entonces con J Balvin. Creía que era J Balvin el que cantaba Booker T, pero era Bad Bunny. Pues con esto y un bizcocho, el próximo viernes a las 8, ya sabéis, abrazo para ellos, besito para ellas, que tengáis un gran fin de semana, sé bueno, y os dejo con J Balvin, y esto es su 7 de mayo, que también hacía rap. Escúchenlo, hasta la semanita que viene. Despídete, anda. Adiós. Una 9857 de mayo, un barrio medio de medallo. Salió este gallo con el sudor en la frente, en las manos callos. Comprendí que sin raíces no salen tallos. Caminando por las calles de Fátima, la escuchas de los parceros con lágrimas. Ey, aspiraciones de maleante, y por cosas de la vida terminé siendo cantante. Sin redes, sin prensa, la cosa tensa. Pope con trenza, con Maxi bajo el brazo. Mucha gente nos tildaba de payaso, pero yo era un rey desde que mami estaba en embarazo. Al árabe su hermano lo mataron a balazo, pero aprendió a cantazo. Toda la vida paso a paso. En mi mente la palabra éxito, pa' cual fracaso. Aprendí a navegar en la marea, desde el poblado hasta el Francisco Antonio Sea. Era muy nea pa' lo rico y muy rico pa' la nea. Todo bello aunque la cosa estaba fea. Nunca me enseñaron la palabra envidia, y que primero la familia sagrada como Biblia. Nunca te pases de la línea, porque puedes terminar como Gaviria. Todas las apariencias, lo que queda del hombre es... ¿Quién diría que el muchacho cantando en la barbería, el que en la esquina mantenía como los cangris se vestía? Y yo supe soñar, Yankee fue el que me entregó el premio de icono mundial. Un colombiano haciendo reggaetón, qué estupidez, pero yo vi todo con lucidez. Amé las tarimas desde la primera vez. Caterine se arrepiente de ser mi ex, pero cero rencor, al contrario, agradecimiento por los maestros que dieron conocimiento. Pero estoy claro, no te miento, seré una leyenda sin necesidad de un monumento. Y pasé por ansiedad, también por depresión, pasé por falsedad y mal de corazón. Gracias a mi mamá que tuvo en oración, y hoy en día no me falta la motivación. En mi habitación, la meditación, para que nunca me falte la conexión. Si me muero no recuerden al pegado, sino al parcero que ha dejado su legado. El propósito de un líder, siempre crear nuevos líderes. Estoy bien orgulloso de ti y contento de que, por lo que nosotros nos sacrificamos tanto, ustedes estén ahora volando por todos los altos. Así que sigue rompiendo, hermanito. Estoy bien orgulloso de ti y de ícono a ícono mundial. Mucho respeto, papito, te lo mereces. Yo fui perro, quise tríos porque hacía frío. Con mis mujeres me he metido, a la más santa le he metido. Que yo hice cosas sin sentido, lo sé, pero eso no me hizo más hombre. Yo era un niño asustado en el desorden, y aunque nunca ha sido de escándalos, par de gente ha querido más.